be any further along when the room is not then. We close our eyes to avoid the sound. You were driving by an aeroplane over the ocean. Yeah! qué frescura, está fresquito. Bueno, por lo menos elegí estos tres temas para arrancar así de una, para entrar en calor un poco, ahí en sus casas, comiendo, escuchando la radio, mirando la tele, reojo, como estén, o tirados en la cama, está fresquito afuera, así que no salgan para nada. Para arrancar, bueno, arranqué con los Under Road, banda que hacía rato no pasaba, de su cuarto disco del año 2004, disco que los puso en el mapa, un disco que se llama The Growling Chancing. Después arranqué con los Locos de Alaska, banda que escucho bastante seguido, se llama 36 Crazy Fears, o 36 Crazy Fears, como quieran decirlo. Tengo frío, así que el inglés hoy va a empeorar mucho más de lo habitual porque hace mucho frío. Amén de su cuarto disco del año 2006. El disco se llama Reds Inside the Flames. El disco que más escucho, porque con este disco los conocí y después los seguí un poco más, se fueron poniendo cada vez más pesaditos. Está muy bueno, pero este es el que más me gusta. Y obviamente cerré con Faith No More. ¿Qué más está a decirlo? Obviamente no tengo que presentar absolutamente nada. Para mi amigo el Petty, que se está escuchando en la República Separatista del barrio de Flores. Bueno, para él especialmente. Y aparte armé, como le dije el jueves pasado, mucho hardcore, hardcore de todo tipo traje. Hoy también armé esos tres temitas seguidos que armo de una sola persona. En este caso, hoy le toca hip hop, con tres temitas de invitado, algunos propiedad de él, obviamente. Después tengo todo un poco, tengo mucho hardcore. Tengo unas bandas de hardcore melódicas muy, pero muy buenas, muy poco conocidas. Después, para terminar, tengo un black metal, como hace rato vengo poniendo, pero en este caso es un adelanto de un disco que está por salir este año. Así que a darle átomos, dijo. Espero que anden todos bien. Ah, ya entré en calor, ¿viste? Ahora sí, ya me saqué la campera. Le mando un saludo a Cristian, guitarrista y amigo de los Autoagresión, y al Miner, si está escuchando. Gracias por el aguante, como siempre, chicos. Se agradece y mucho. Vamos a arrancar con hardcore, que mi amigo Martín también me pedía hardcore el jueves pasado. Vamos a arrancar con una banda que se llama Betrayed. Esta es una banda que armó el batero y el guitarrista de Champion, esa muy buena banda de hardcore. En este caso, acá en esta banda, en Betrayer, canta el guitarrista de Champion. Y más dos miembros más de una banda que se llamó Carry On, que tienen también, como armé esto, después más adelante se van a ir, es como un rompecabezas esto, después lo van a ir entendiendo. Estos pibes sacaron un solo disco, Betrayer sacó un solo disco, que se llama exactamente igual que el tema, que se llama Substance. Así que vamos a arrancar, tengo 1, 2, 3, 4 hardcore a la chapa. Como querían, disfrútenlo. Primero, los Betrayer. Vamos, Roxy. Die! Gracias, David, mi amiguito David, siempre haciéndome el aguante también. Un abrazo a la Chiqui y un besote para los dos. Escúchame, como les decía, pasaron los Betrayers. Les nombré Carry On, una banda que había metido dos integrantes con estos pibes. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a escuchar ahora? Obviamente vamos a escuchar a Carry On. Del disco del año 2001, el disco se llama Alive Let's Play. Es el... elegí el nombre que le da... el tema, digo, que le da nombre al disco. Otro bandón hardcore. Este dura... creo que es el más cortito de todo, así que disfrútenlo, porque esto es como cachetada de loco. Y después, obviamente, ¿qué viene? Después viene Champion. Así que primero vamos con Carry On. Dale. El amigazo Dani, música para no dormir. Exactamente, Dani. Y para que faltan dos más todavía. Dejé lo mejor para lo último. Bueno, en realidad no es lo mejor, porque son cuatro bandones los que elegí. Ahora vamos a seguir con Champion, obviamente. Por eso le decía, esto es un rompecabezas. Detroit está formado por estas dos bandas. Así que básicamente, del disco Promises Keep, un discazo de principio a fin. Vamos con los Champions. Dale, papá, que no le caiga. Ya, dale. We'll be right back. cachetada de loco, como les dije. Y para cerrar el primer bloque de hardcore, así, de este tipo, tipo bostoniano, tipo neoyorquino, tipo como lo quieran llamar, estos pibes me llamaron muchísimo la atención. Estos pibes se llaman Sinking Ships. Son de Seattle. Obviamente todo el mundo que está en esto de la música sabe Seattle, cuna del grunge. Pero bueno, estos pibes salieron. Me encantó esta banda, la conozco hace muy poco. Tiene un solo disco, que es de donde saqué el tema, que se llama Disconnecting, del año 2006. Hay tres EPs, hay un par de splits, hay como dos o tres splits también. Muy buena banda. Sinking Ships se llaman los pibes estos. Y ¿qué carajo iba a decir? Que el tema se llama Give Up. Ahí está, eso era. Así que escuchá esto, porque después se viene el bloque Mansilla. Espero que el Dani esté por ahí también escuchando, el otro Dani que me escucha siempre. Porque después le armé. Volvemos con el bloque Mansilla, que hace rato que no lo ponía. Pero para cerrar este bloquecito hardcore, vamos con este bandón Sinking Ships, el tema Give Up. Dale, Roxy, agarrate. If you close your eyes. Por finalizado este tipo de hardcore por un rato. Después tengo otros, pero mucho más violento, más de melódico y de todo un poco. Escúchame, para los que me preguntan quién es la morocha que puse de historia en mi Instagram, esa bellísima morocha que está con el bajo, esa chica se llama Fernanda Lira, es la bajista de Nervosa, ex bajista de Nervosa, banda de Brasil, porque ahora se separaron. Creo que ella se fue con la baterista, que no me acuerdo cómo se llama. Quedó la violera sola, pero bueno. Después, si me queda tiempo, les pongo un tema de Nervosa. Para los que no conocen, esa chica, esa morocha hermosa, se llama Fernanda Lira, la bajista y cantante de Nervosa. Dicho esto, vamos a pasar al bloque de Mansilla. Esta banda, Farside, una muy linda banda. El otro día haciendo un asadito, me escuché un par de disquitos. Arrancaron en el año 89, California. Dejaron tres discos, estos pibes. El que elegí yo se llama particular el nombre, Rochambeau, así, Rochambeau, es del año 92. Después sacaron otro en el año 94, en el 99, ya después no tocaron mal los pibes, lamentablemente, pero tienen este tema, particularmente me enamoré de este tema a la primera escucha, ¿viste? ¿Te pasa eso? A mí me pasa. Sobre todo las violas. Así que, para los que no lo conocen, les presento los Farside, una muy, muy, muy linda banda. El tema se llama Words, es el tema que abre el disco, así que disfrútenla. Vamos a relajar un toque porque esto, vamos a bajar un cambio. Así que, dale. Muy bien, esos eran los Farside. Y para seguir con esta línea, se me ocurrió traerles, que no lo había traído hace un tiempo hablando con el Dani Masilla, hablando de los Horry Figure, banda que tuve el placer de ver acá en, no me acuerdo si era La Fusa o si era Ámsterdam, una banda de una ciudad que se llama Cabo Frío, de Brasil, formados en el año 98 estos pibes. Estaba leyendo, me puse a mirar un par de videos en vivo cuando las veces que han tocado acá. Estaba leyendo un comentario de la gente que había estado en un recital ahí en Lomas de Zamora. Son muy amigos de los restos fósiles estos chicos. Y lo que leía justamente lo que me pasó a mí cuando los vi, y lo mismo le pasó a mi amigo el Peti, de entrar a un recital y no saber, que eso es lo lindo que tiene ir a los recitales. Me das tantas cosas lindas, ¿no? De entrar a un recital y no saber quién. O sea, nosotros fuimos a ver Restos Fósiles, no me acuerdo, seguramente si el Dani está escuchando me va a decir qué año. Entrar al recital, ir a ver Restos Fósiles y antes tocaron estos pibes y decir, ¡fuck! ¡Qué buena banda! Y me acuerdo que el Peti había comprado, no me acuerdo si el cassette o el CD. Y lo mismo comentaba la gente esta de Lomas de Zamora, que había ido a un recital a verlos y le pasó exactamente lo mismo. Pero lo mismo que nos pasó a nosotros. El segundo o tercer tema, decir, ¡qué linda banda! ¡Qué bueno que estoy acá! Así que vamos a escuchar un temita que se llama, que busqué la traducción. La traducción se llama Bucear o Desistir. No sé qué dice la letra del tema, soy sincero. Estaría bueno saber a qué le llaman bucear. Calculo que no debe ser de buceo típico de tirarse al agua y buscar caracoles en el mar, pero por la duda no seguí indagando. Así que vamos con los Zorro y Figure. Escuchá qué lindo tema. Vamos, Roxy. We'll be right back. Muy bien, me alegro que el Peti esté como loco. Me alegro, enano. No sé si era este disco que tenías vos. El Peti me dice que él cree que fue año 2002-2003. Yo la verdad no me acuerdo, mi memoria es muy, muy, muy, muy escasa. Muy escasa. Me acuerdo haber estado ahí, pero el año no, obviamente. Y haber disfrutado muchísimo de esta banda. Y para cerrar este bloquecito, traje Las Armas, esa bellísima banda que tiene un bellísimo disco que se llama En Busca de la Furia Perdida, para cerrar este bloque que también sé que le gusta mucho al Peti y es un disco que escucho muy seguido. Así que dale, Roxy, vamos. Como siempre el Dani, hago una pregunta y el Dani está, aparece el Dani. El Peti me dijo, ¿te acordás, Nano, que dijiste 2002-2003? Bueno, le pegaste en el palo, porque el Dani dice que fue en el 2001. Así que ahí está la fecha exacta, de los Sorry Figure acá en Campana. Escuchame, ahora la voy a escuchar, Dani, esa banda, porque no la conozco. Muchas gracias por pasármela. No tenía ni idea de esta banda, así que ya en breve la escucharé. Escuchame, y ahora, como le dije al principio, como vengo haciendo bloques de un señor cantante, por ahora fue, creo que lo hice con cantantes nomás, no recuerdo, parece que lo hice con Lombardo en batería, para hacer tres bandas de Lombardo. Bueno, pero en este caso, calculo que se van a dar cuenta porque lo presenta un muchacho capaz que lo conoce, se llama James Hetfield, perdón. Tengo frío, vengo de afuera. James Hetfield, así que él lo va a presentar por mí. Así que así abro este bloque de este muchachito. Dale, Roxy. Alright, you guys. For night three, we're making it extra special, okay? Metallica has much respect for the man coming out here to sing a song with us. And we're grateful that he's been able to be on this Mexico City tour with us. Please show your sign of respect and love to Mr. Iggy Pop. Please come out here, baby. Era el señor Iggy Pop. Obviamente, un chabón copado, como diría el amigo Fundi. Está con todo, siempre que en algún lado aparece. Esto, por lo que vi, se dio en un festival en México en el año 2017, haciendo TBI, un clásico de los Stooges, un tema del año 70. Está en el disco Funhouse. Y después vamos a seguir con los estos chicos que yo no sabía, investigué un poco el año 2003 y agarró con su como frenético como se lo ve, tenía un par de temas, entonces agarró, sacó un disco con 17 temas producido y todo cantado por él. El disco se llama School Ring, en los cuales yo ni sabía, la verdad, el único tema que conocía es este que les traigo ahora, que es, que está tocado por los, ¿se acuerdan? Los Sum 41, que se cansaron de verlo hasta el hartazgo en MTV, rodar y rodar el video. Bueno, a mí me gusta mucho ese tema, por eso traje ese tema. Pero que no sabía que en ese disco los encargados de tocar los temas de equipo, obviamente están los Stooges. También te da otra banda que se llama The Trolls, otros que se llaman Peaches, y está Green Day también, no lo sabía. Así que vamos a escuchar este lindo tema. Algunos van a recordar esa época de MTV, cuando MTV pasaba música y no las pelotudeces que pasa ahora. Y el tema se llama, me acuerdo, se llama Pequeña Sabelotodo, pero no me acuerdo cómo se llama en inglés. Así que bueno, disfrútenlo, recordando aquellos años. Dale. We'll be right back. City Going All. Así se llamaba el tema. Y el señor Vicente, que me hizo decir el tema, como se llamaba, dice, es un terrible temazo. Y el Luigi se une acá al fogón. Escúchame. Sí, es un temazo. Muy lindo tema. Y para seguir, para cerrar el bloque y pop, igual pegado va otro que me pidió el amigo Diego Eustaquio, alias el Cone, de acá de Campana, el Peter Pan que tenemos en Campana. Voy a pasar un tema que grabó con los At The Driving y pop. La historia cuenta que Ross Robinson, quien estaba grabando el disco, justamente hablaban con Iggy Pop en esos días porque Iggy Pop quería que Robinson le grabe un disco. En ese momento, cuando salió este disco, no me acuerdo qué año es, pues no lo anoté. Este muchacho Ross Robinson era una máquina de sacar discos, y uno mejor que el otro. Y hablando por teléfono, agarra a este muchacho y le dice: che, Iggy Pop, acá tengo unos pibes, son fanáticos de los Estudios, ¿no querés venir a verlos? Y cayó Iggy Pop al estudio y escuchó lo que estaba grabando At The Driving y grabó dos temas. Dijo: che, ¿puedo cantar algo? Y listo, pum, venite. El disco Relationship of Command. Así que el tema se llama Rolex Propaganda. Y pegado, vamos a poner el tema del Cone que me pidió más vuelta la semana pasada. Obviamente la obra maestra que se llama De Luce Incomendatorum del año 2003. Otro temón que no encuentro cómo carajo se llamó, así que no importa. La música habla por sí sola. Vamos, Roxy, uno atrás del otro, dale. ¿Qué pasó? Manuscript replica. Yeah, Disculpame, Cone, pero te tengo que cortar el tema porque dura 8 minutos y hay un montón de en el medio que no hay ruiditos, no hay nada. Pero quería poner ese tema de Mar Volta. Así que espero que esté escuchando y lo haya disfrutado. La semana pasada lo estaba escuchando a los pedos y lo cagaron a pedo, así que... ¿Dónde estoy? Acá. Bueno, ahora lo que les dije hace un rato. Tengo 3 bandas hardcore melódico. Que hacía, creo que hacía un tiempito que no traía. La primera banda se llama With Honor. Formados en el 2002. Tienen 2 disquitos, 2004-2005. Este tema es de su segundo disco, que se llama This Is Our Revenge. El tema se llama Like Trumpets. Y muy buenas bandas. Las anoté según lo que me gustaron a mí. Primero esta. Después la que viene, después la que viene después obviamente me gustó más. Y la última es la que más me gusta. ¿Se entiende, no? En el orden. Tercero, segundo y primero. Así que primero vamos con los With Honor. Una muy linda banda de hardcore melódico con un toquecito un poquitito leve podrido ahí. Pero descúbranlo. Dale, Roxy. Está cantando. Me está mirando una novela, Roxy. Escúchame, mientras no me esté mirando Leaf, que es la que mira a mi vieja. Bueno, esos eran los With Honor. Para seguir, esta banda que se llama Pierce. Banda formada en el 2014. Banda que tiene 4 discos. Y este disquito que les traigo acaba de salir este año. El tema se llama Comfortably Numb, no Comfortably Numb, como el de Pink Floyd. Así que muy linda banda también. Disfrútala, que estoy buscando más temas, porque me parece cada vez que traigo muchos hardcore me quedo corto. Así que estoy buscando más temas. Vamos con los Peers. Dale. Escúchame, el Peto se ríe. Sí, aparecieron unas voces en el fondo. Pero hay gente que tenemos acá viviendo a través de entre las paredes. ¿Te acuerdas de la película esa? La gente entre las paredes, algo así llamaba. Bueno, acá pasa lo mismo. Me alegro, Nano, que te haya gustado la primera banda. White Honors. Y esta que te traigo ahora, esta banda se llama Mute. Así, Mute, literal. Son canadienses, se formaron en el 98, tienen 4 discos. La particularidad es que canta el batero. Canta muy bien y toca muy bien. Este tema que les traigo es del tercer disco del año 2011, se llama Thunder Blast. Y el temita se llama Bates Motel, como la serie o como la película también. Así que escuchá, qué lindo tema, enano. Esto te va a gustar mucho. Disfruten este temón, dale. trusted me, I'll keep this raw emotion. We failed so muy bien, viste, la rompen estos pibitos tocando. Muy buena banda de hardcore melódico. Mute, muy recomendable. Ya tengo tres temas más para volarles el cráneo, porque ahora empieza a pudrirse un poco más las voces. Hardcore un poco más violento, un poco después viene un poco más de metal. Así que tengo de todo para pasar este fresquete. Vamos a seguir con esta banda que es de Austria, más precisamente de Viena. Se llama In The Cage. No pude encontrar absolutamente nada de info, cuántos discos tienen y todas esas cosas que siempre busco, porque no, la verdad no encontré un joraca de estos pibes, busqué por todos lados. El tema se llama Barricades. Así que si lo quieren escuchar, si les gusta, ponen In The Cage y escuchan este bandón. Por lo pronto les muestro este tema. Dale, Roxy. No mistakes, no failure. Barricades! No songs to bring. No songs to crush. Muy bien, muy bien, muy bien. Y siguiendo con esta línea, otra banda que me gustó muchísimo, la conocí muy, muy, muy, muy, muy hace poco. La banda se llama Deeper Than That. Es una banda de Brasil, pero no encontré un carajo por ningún lado. No encontré absolutamente nada. Lo único que encontré que eran de Brasil, nada más. Lo demás, no sé un joraca. Así que si les gusta, me la piden o les mando cómo se escribe. Y por el disco, por ahí perdí mis papelitos. Estoy como un minguito lleno de papeles. El disco se llama The Grit That Comes From Within. Y no sé qué carajo quiere decir Deeper Than That. No me interesa mucho tampoco en este momento. Pero si no pones el nombre del disco no lo encontrás ni en pedo. Tenés que ponerlo completo. The Grit That Comes From Within. Y el tema se llama Shooting and the Mirror. Así que muy buena banda de Brasil. Pero encontré este solo disquito. Así que disfrútenlo. Dale. Bueno, y para cerrar este bloquecito, Jarraqueta, qué buena banda esta, Deeper Than That, me encanta esa banda. Les traigo unos pibes de Eslovaquia. Se formó en el 2008, la banda se llama Brain Scan. Tienen un solo disco del año 2011 que se llama Breaking Down Your Mind. También me gusta mucho cuando las bandas hardcore tienen dos cantantes, así que en este caso tienen uno que la pudre, y el otro que más o menos rapea y hace esas cosas. Pero muy buena banda, muy linda banda. El tema se llama Swallow Your Pride. Y ya después, ¿cuánto es? Tengo para meter un montón de temas más, así que voy a seguir buscando temas. Vamos, Roxy, con los eslovacos. Brain Scan, dale. Decía el bobo que está ahí en la tele, que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, hasta acá llegamos con el hardcore. Basta, hasta aquí. Ahora vamos a pudrirla de otra manera. Primero no tanto. Primero vamos a ir con los Soilwork. Banda que casualmente ayer estuve escuchando un disco que me gusta mucho, que se llama Stabbing by Drama. Suecos, amigos de los In Flames. El tema que les traigo, si ven el tema, se llama Rejection Roll. En el video pueden verse a los In Flames, filmaron el video juntos. Los muchachos son, muy, no sé si son, por lo menos en ese tiempo eran muy amigos. El tema que les traigo es del disco Figure Nightmare 5, del año 2003. Y pegado vamos a ir con un temón de In Flames. Para mí, el último de los cuatro mejores discos que sacó In Flames. O sea, la banda tiene 13 discos, ¿no? El último salió, creo, el año pasado. si mal no recuerdo. O David o el Bichi me pueden corregir. Me parece que el último salió el año pasado o a principios de este año. Pero bueno, los mejores discos de In Flames básicamente son el Jester Race, el Woracle, el Colony y el Climan, ¿no? Y de este disco saqué ese temita que se llama Pinball Map, que justamente es del año 2000. El último de los cuatro mejores discos de In Flames. Así que vamos, uno atrás del otro, Roxy. Disfruten, que voy a buscar un par de temas más. Dale. Yeah. Taquito, escúchame. Esta banda que te traigo ahora, al señor Bisay le va a gustar mucho. Capaz que te la pasé, bichi, pero no me acuerdo. Esta banda se llama Baja. Así, con B larga. Baja. B larga A y otra al lado. Son de Francia. Tienen un split con otra banda del mismo estilo que se llama Beer Fallen. Que salió en el 2018 ese split. Estos pibes se formaron, digo, en el año 2017, y recién este año sacan su primer disco, que se llama Deus qui non mentitur. Deus qui non mentitur. Ajá. Que salió el 24 de abril pasado, y este es el primer corte del disco. Black metal típico de la vieja escuela, o sea, no pidan arreglitos a lo Cradle of Filth, no pidan bases a lo Dimmu Borgir, no. Black metal del viejo, así, a las recontra mil chapas, las violas, los pedos y el cantante a los gritos. Black metal, básicamente. Así que conozcan a estos pibes, y después tengo cuatro bandones más para traer, para pasarles, que los acabo de sacar de la galera. Así que primero vamos con los franceses esto. Escuchá, qué buen black metal. Dale. We'll be right back. no te gustó? Ahora que voy a leer lo que me mandó mi amigo David, que es mortal. Porque obviamente escuchamos black metal juntos. A la espera, deleitando el elixir vitivinícola entre neblinas de vapores nórdicos. Maestro, maestro de los maestros, un capo. Sigamos. Ahora no tan black metal. Como le dije antes, si me quedaba tiempo iba a poner un tema de Nervosa para los que me preguntaban quién era la morocha de que estaba en mi historia de Instagram haciendo la publicidad del programa. Vamos a escuchar Nervosa. Vamos a poner el tema que se llama Kill the Silence, del último disco que grabaron, que se llama igual que el tema. Y ahí estaba mirando. Se fueron Fernanda Lira, que es la chica esta de la foto. Dejó la banda, y también dejó la banda Luana D'Ametro, la baterista, así que Nervosa quedó, sigue siendo obviamente la cantante sola. Hasta el momento que grababan este disco las chicas se llevaban bien, así que disfrutemos de lo que dejaron grabado. Vamos con las Brazucas, las chicas de São Paulo. Vamos, Roxy. Muy bien, gente. Me había olvidado contarles algo. Ahora que la escuché a las nervosas cantando, me acordé. No sé si saben que ya está reprogramada la fecha para ver a Ginger, a los ucranianos. La reprogramaron para el 12 de diciembre en el Teatro de Flores. Recién estaba leyendo, los que ya habían sacado la entrada sirve exactamente igual. No tienen que hacer absolutamente nada, van con la entrada que ya habían comprado y entran. Nosotros tenemos que sacar la entrada, David, urgente. Así que para no quedarnos afuera como la primera vez. Bueno, y no sé si va a entrar, pero no importa. O sea, no sé si van a entrar los dos temas que había elegido. Uno entra. Así que vamos con esta banda. Esta banda se llama Ectomorph. Son de Hungría. Se formaron en el año 94. Tienen 12 discos los chabones. 12 discos los pibes. Este disco, este tema que les traigo, se llama The Prophet of Doom. Es del año, del disco del año 2008, que se llama Fury. Y calculo que no va a entrar otro tema, así que bueno, vamos con este tema y después me despido. Escuchá, qué buena banda, David. Y vos también, Bisay, te va a gustar. Dale. Que entra, dijo la chicholina. Vamos con, para retirarme e irme a mi casa a tomarme un buen plato de sopa, los voy a dejar con esta banda. Esta banda se llama Deserter Fear. Justamente hoy Mariano del Teso me avisó que había un en vivo en YouTube y me los perdí estos pibes porque estaban en la lista y me los perdí porque estaba laburando, estaba durmiendo, algo estaba haciendo. Estos pibes son alemanes, se formaron en el 2007 y tienen 4 discos. Este tema es del disco del año 2017. Yo los dejo con este bandón, Deserter Fear. El tema se llama Open Their Gates. que es el nombre del disco también, que les digo, del año 2017. Escúchenlo, esperemos que llegue a entrar todo. Así que nos vemos el jueves que viene, gente. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias a todos. Y el jueves que viene estoy acá otra vez. Escuchá qué bandón. Dale, Roxy.